tal vez sea la última vez, y por eso piensa en mí. Y con los mirlos. Olvida, no guardo rencor.